gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento. Qué introducción con Atahualpa Yupanqui para recibir a Héctor Vicente. Bueno, un gusto estar compartiendo contigo, Hernán, y con Marcelo Peña, Vicente Lima en los controles, esta vuelta transitoria a Mañanas de Radio. Estoy contento, Hernán, porque son las entrevistas que me gusta hacer, ¿no? Y en el sentido, además, de que conocemos gente nueva, a partir de un amigo, además. Y vamos a hablar de San José de Mayo. Viste que en todo departamento, en toda ciudad, hay apellidos que hablan del origen mismo, ¿no? De la ciudad, de la cultura, del nacimiento propio de la comunidad. En San José de Mayo, dos de los apellidos que tienen referencia con eso son Chanquet y Caputi. Le mandamos un saludo a Dicen Chanquet, amigo y compañero de esta casa, que nos hizo el contacto con quien vamos a conversar a partir de este momento, que él no quiere que lo llamen por el apellido, ni le digan Luis, ni le digan Don. Así que bienvenido, Luis, a la 36. ¿Cómo te va? Buen día. A ver ahí. ¿Nos estás escuchando? Vamos a cambiarle conexión allá. Y estábamos diciendo que íbamos a conversar con Luis Caputi, un hombre que, y ya le vamos diciendo, Marcelo, a los oyentes, sí, que tiene una trayectoria muy, muy vasta de trabajo en el Banco de Previsión Social, que conoce mucho de la cultura de la ciudad de San José de Mayo. Y decíamos que, al igual que el apellido Chanquet, el apellido Caputi tiene mucho que ver con San José de Mayo, y por eso el gustazo de recibirte esta mañana en la 36. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, buen día, muchas gracias por la llamada y buen día para todos los oyentes. En las previas de esta conversación con los oyentes, que ya te voy a adelantar que va a ser muy provechosa para todos nosotros, porque nos vas a ilustrar en esta primera charla, decíamos de que tenés una, y tuviste una vasta actividad, ¿verdad? Y entre otras, una actividad muy interesante que tiene que ver con un, si se quiere, con un trabajo de investigación y de recopilación que tiene que ver con los apellidos de los orientales. Contanos un poco de cómo inició ese trabajo. Mirá, un tío nuestro, Carlos González Mendirazzo, fue seguramente uno de los mayores investigadores genealogistas del País Vasco, acá en el sur de América. Sí. En el final de su vida, Carlitos, como le decíamos nosotros al tío, ya próximo a emprender viaje, como decía Fontana Rosa, vino la autoridad máxima del País Vasco, que es el Lendakari, a condecorarlo por el trabajo que había hecho. Y Carlitos, desde muy niño nosotros, y jóvenes después, insistía que debíamos estudiar los apellidos nuestros, por respeto a los inmigrantes que habían llegado. Así que, exactamente el 18 de julio de 1961, comencé a estudiar los apellidos, todos los apellidos de mi familia. ¿Empezaste con tu familia de origen italiano? No, todos. Todos, todos, todos. El apellido vasco que quedó del lado de Francia, pero cuando a Carlito le decía vasco francés, levantaba la presión porque él decía: somos vascos. nos separaron, pero somos vascos. No podías decir delante de él vasco español o vasco francés. Bueno, tenemos apellidos vascos, los Echeverri Lagarde, apellido gallego, por Vicenta Pérez, apellidos de Canarias, por Ramón Pérez, apellidos italianos, por Caputi Brandi. Así que andar llevando, porque después en las partidas aparecen otros apellidos de esposas, y eso me llevó mucho tiempo, pero terminé, entre comillas, ¿no? Sí. Especializándome en apellidos italianos, y quiero contarles, si tengo tiempo, una pequeña y brevísima anécdota. Sí. En el año 61, como no era un buen estudiante, me fui a trabajar a Montevideo, a la empresa Ollama. Ahora cambió de nombre, pero por razones de la radio no voy a mencionar el nuevo nombre. Y a pesar de que soy una persona de baja estatura, jugué 3 años en Aguada. Y de noche, un amigo de San José, que es un político conocido del Partido Colorado, Renán Rodríguez, no sé si lo recuerdo. Sí, cómo no. Bueno, Renán Rodríguez era, además, fue directivo, hincha, también entre comillas, ¿no?, del mejor cuadro en San José, que es San Lorenzo. Se van a enojar otros de San José, pero... Ya generaste la primera polémica. Claro, porque yo me considero de origen periodista, ¿verdad? Bien. Entonces, el periodista tiene que tirar bolazos para que la gente se enganche. Así que reitero que el mejor cuadro de San José es mi cuadro, San Lorenzo. Y Renán era de ese cuadro. Y coincidimos un día en el viaje de la empresa, que no nombro tampoco, porque es la empresa que iba a Montevideo, existe todavía, y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo trabajo y juego en Aguada. Y cuando no jugás, ¿qué haces? No, y ando ahí investigando. Dice, ¿por qué no venís al día? Vas al Senado con Efraín Cruzado. No sé si lo recuerdan. Extraordinario periodista. De los grandes. El tiempo de la Chera. Sí. Pero duro. Entonces, fui con Efraín al Senado. Y un día era diputado, entre otros, Washington Cataldi. Sí. Y otra, para que la gente se caliente, un extraordinario dirigente de Peñarol, creador, entre otras pavaditas, de la Copa Libertadores de América. Así es. Vayan llevando, ¿eh? Y bueno, y en una rueda de legisladores, yo había empezado con esto, pero no existía internet, yo mandaba cartas a Italia, demoraban 3 años. Estaba un poco desalentado. Y el gran Washington me dice, Botija, vos tenés que ponerte metas en la vida. Y en esto de la genealogía, ¿a cuántas querés llegar? Y yo qué sé, Washington. Dígale, 100, yo qué sé. No, que 100. Un mancha no puede decir eso. Vos tenés que ponerte una meta de 30.000 genealogías. Casi me da un infarto. Y no, le digo, sube, no me da la vida. No. ¿Y a cuántas personas podés asesorar, ayudar vos? Y yo qué sé, usted dice 100. Bueno, vamos a poner una cosa exagerada, 1.000. No, que 1.000. Vos no parecés mancha, Botija. Tenés que pensar en 1.000.000. Entonces, a los queridos oyentes se les hago corto. Hace 2 años, en agosto, 14 de agosto del 2020, bueno, ahora va a ser 3 años, llegué a las 30.000. Y en octubre de ese año pasé el 1.000.000 de personas asesoradas sin salir de mi querido San José de Mayo, donde nací. Impresionante. Vos mencionabas ahí al pasar que antes no existía Google y bueno, no existían las comunicaciones electrónicas, en fin. ¿Cómo fueron esos principios de rastrear y recopilar apellidos, sus orígenes? ¿Cómo era el trabajo? El trabajo es, tenés que arrancar con tu partido de nacimiento, ¿no? Sí. Tu partido de nacimiento presenta a tus padres y a tus abuelos. Los que también nos dedicamos a la historia, nos interesa ver quiénes eran los padrinos, en el caso de los matrimonios de los testigos, los jueces, porque increíblemente descubrís que un juez de paz en el antiquísimo hoy permanecen en el Poder Judicial y han hecho carrera brillante gente que llegó a la Suprema Corte. Entonces ahí mezclás sí. Historia y genealogía. ¿Ah? Para sí. La genealogía, cuando yo veo tu partido de nacimiento, veo dos generaciones más. Después, la partida de nacimiento de esas dos generaciones de atrás me presentan dos generaciones más para tener, vamos, seis. Y ahí prácticamente llegas al inmigrante. ¿Está? Ahora los jóvenes tienen que rastrear una partida más que los va a llevar tres más para atrás. Ese claro. Trabajo se hace en el registro civil, en las parroquias. No hay que olvidar que el registro civil nació en abril de 1879, pero demoró, sobre todo en el interior, demoró en organizarse. Entonces la gente se casaba, por ejemplo, primero en la iglesia y después un solitario funcionario judicial de registro anotaba. Así que hasta 1892 en el sur del país y un poco más hacia 1900 tenías que ir a la parroquia y tenés que ir a la parroquia. O sea que recorriste además, y bueno, fuera de la entrevista me contabas que estuviste, por ejemplo, en la Villa del Cerro, rastreando también orígenes de apellidos. La Villa del Cerro es un lugar extraordinario porque es donde se concentraron todos los apellidos eslavos. Recuérdese a los veteranos que están vinculados al básquet, grandes jugadores de la selección, increíblemente medalla de bronce dos veces en las Olimpiadas. ¿Qué Uruguay teníamos, Dos veces. Bueno, Cienlincas, las Incas, ¿no? Todos esos apellidos eslavos se concentraron en el Cerro de Montevideo. Entonces, es un Uruguay, en los archivos del Cerro, tanto registro civil como en la parroquia, es un Uruguay distinto. Claro, claro. Porque claro. Se concentraban ahí, después se invitaban entre familias, vení para acá, este país, a pesar de, abro paréntesis, a pesar de que tenemos problemas, sigue siendo para mí un gran país. Sin duda. De una sociedad integrada. Sin duda. En esto ojalá de... no sí. La separen ideologías ni nada. Sí. En esto sí. Del rescate de los orígenes de los apellidos, y bueno, nos quedamos ahí en la que fuera también Villa Cosmópolis, vos me comentabas que muchas veces el funcionario del registro civil, que estaba en la calle Chile, me acuerdo, Chile sí. Y Barcelona, que incluso participamos en casamientos ahí, en anotaciones de niños, fuimos con mis padres, en fin. Pero vos nos decías de que el funcionario, cuando preguntaba el nombre de la persona que se iba a registrar, él escuchaba con la origen, con la oreja de, bueno, de un oriental, pero ahí se producían faltas ortográficas. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Te voy a mencionar, por ejemplo, me interesa el tema para por si en los escucha hay familiar o amigo de gente que trabaja en los registros. Cuando se encuentran los errores, a la gente la obligan a hacer un trámite judicial. Sí. Para rectificar. ¿Está? Entonces hay contratar profesionales, juzgado, tiempo, plata, calentura. El error no lo cometió la gente. El error lo cometió el Estado en el caso del registro civil, o la Iglesia en el caso del archivo de la oficina parroquial, que deberían tanto el Estado como la Iglesia reparar ese error ellos, no obligar a la gente. Ah, ahí está. Que no fue. Les voy a poner un ejemplo de un político conocido de San José, varias veces intendente, ahora retirado, Chirucci. ¿Le suena, no? Juan Chirucci. Bueno, ¿saben cómo se escribe en Italia el apellido ese? C-E-R-U-Z-Z-I. Nada que ver. Pero cuando llegó el italiano, sí, porque no olvidar que la inmensa mayoría hablaba solo el dialecto. Claro. No había idiomas nacionales. Era el dialecto de su pequeño poblado. Sí. En Italia, por ejemplo, nosotros Uruguay, para nosotros Uruguay es el país. En Italia no. En Italia, Italia es la nación. Pero el pueblito, aunque tenga 100 habitantes, le llaman il paese. El país. El país para ellos, ese lugar donde nacieron, y capaz que no se van a mover nunca de ahí. Ahí está. El país está. Entonces, cuando viene el ancestro del intendente, Valentino, el cura español le pregunta, Manuel Madruga le pregunta a Valentino, ¿cómo se llama usted? No había documentos en ese tiempo, ¿no? Mm. Valentino Terucci. Porque la C se pronuncia como Che. Claro. Y la doble Z, que es para tal, es Terucci. Y el cura anota CH. Así es. Así es. Sí. Bueno, imagínense los apellidos eslavos. Tienen consonantes de todo tipo. ¿Qué iba a notar el cura o la funcionaria del registro parroquial o del registro civil si el tipo no traía documento? Claro. Cualquier cosa. Anotaba lo que escuchaba y además simplificaría también porque... debido a su instrucción y eso, simplificaría también muchas cosas, ¿no? Un político nacional al que yo recuerdo con mucho cariño y en el final de su vida pude ayudarlo con mi humilde asesoramiento. Hugo Batalla. Sí. Recordarán a Hugo Batalla, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo es en Italia? Es Batalla. Batalla. Con G. GL. Pero el que anota le puso Batalla y quedó Batalla. Sí. ¿Para qué pasa? Que Hugo no iba, bueno, ya estaba muy enfermo, no iba a rectificar su apellido porque si no, políticamente era como nacer de nuevo. Ah, claro. Como le pasó a Chirucci. Era otra persona. Y que empezaba otra vida. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Bueno, pero eso, vos agarrás un libro de un registro parroquial, ¿no? y te matás de risa, ponen una anécdota también para que vean. No se olviden en todo el Uruguay que los cementerios estaban pegados a la iglesia. ¿Recordarán eso? Ah, sí. Bueno, también en el cerro. Y entonces, el pobre cura, solo, tenía que atender el cementerio en la pandemia, porque hoy nos quejamos de esta pandemia, pero Dios me libre recordar las que tuvieron antes, sin medicamentos, y tenían que enterrar sin velorio. Ah, sí. El cura había días que ni dormía, porque era meta entierro, meta entierro, meta entierro. Es una anécdota que he encontrado en muchos libros. El pobre cura recordará las películas de Cantinflas. Cantinflas de sotana, dos bolsillos enormes, y ahí metía. Fallecía uno, le daban un dato y escribían con papeles, cualquier tipo de papel, y con plumas, la tinta de... Mirá qué viejo que estoy, ¿eh? La tinta de mojar, ¿no? Ese bolígrafo, ni nada. Se recordarán, ¿no? Y después el secante. Yo creo que la gente joven está escuchando, dice, este viejo está para dejar levantar bueno en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasaba? Hay películas de Cantinflas que muestran eso. Que el cura metía papelitos en los bolsillos y cuando tenía un momento libre en la semana, sacaba los papelitos, los ponía arriba de una mesa y empezaba a anotar. Pero ponía cualquier cosa. Imagínate. Cualquier cosa. Imagínate. Y en varios lugares de varios departamentos, he tenido que recorrer todo el Uruguay, el cura pone, voy a nombrar uno, Manuel Madruga, partida de matrimonio, ¿no? Tal día, dice, Manuel Madruga, presencié, autoricé el matrimonio de Manuel Madruga con fulana de tal. Estaba tan cansado el cura que repitió como si se casara él. ¿El qué es? Es brutal. ¿Y eso quedó registrado? Quedó registrado, pero cuando viene un familiar y necesita esa partida, por ejemplo, para hacer una ciudadanía europea, italiana, Italia es el único país del mundo que es ampliamente generoso, ampliamente, no tiene límites. Es el único país del mundo, por ahora. Ahora se jubiló y se retiró la Merkel, que era la que presionaba en la Unión Europea para que Italia terminara. En cierto modo tenía razón la gran canciller, porque yo soy bisnieto, y nuestros nietos, los 13 nietos, son ciudadanos italianos europeos, porque la ciudadanía es para la Unión Europea. Claro. Ahora que tuvimos el enorme y feliz regalo, el primer maragato nacido en el departamento de San José, el primero de enero, es el primer nieto nuestro. Así es. Sí, Ciro. Y Ciro, sí. Cuando termine con ustedes, voy a ir a la intendencia, porque ya está anotado, voy a pedir la partida y después me la van a llevar a postillar las relaciones exteriores, a traducir, y lo vamos a presentar para que Ciro, que tiene una semana, sea ciudadano. Muy bien. Te quería preguntar, ahora tenemos que hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir conversando, Luis. Pero bueno, este trabajo de tanto tiempo, con tanto esfuerzo intelectual y físico tuyo, ¿no?, que me parece que es un aporte importante para la cultura nuestra en el amplio sentido de la palabra como país, ¿está recopilado en algún, se editó en algún lado, está, se puede consultar en algún lado? No, mira, yo en este momento estoy pasando por grave problema de la vista. Ya hace 3 años que no puedo leer. Y la intendencia de San José me hace años, dice: Luis, tenés que escribir la historia de San José, de la genealogía italiana. Dice: no puede ser que no escriba. Y bueno, y me ofreció muy amablemente grabar, así como estoy hablando contigo, con ustedes, grabarme. Bueno, pero en este momento la prioridad es mejorar la vista. Muy bien. Pero seguramente voy a agarrar viaje. Sí. Con la invitación de la intendencia. Sería muy importante. Así que tu segundo objetivo, luego de ir a anotar al bisnieto, va a ser dedicarte a ese proyecto. Sí, el asunto de los veteranos, porque yo soy bisabuelo, es que yo todos los días programo, antes incluso, días antes programo lo que voy a hacer. Pero los viejos somos como hojas al viento. Aparecen los nietos, tata, tal cosa, y el programa que yo había ideado voló como una hoja al viento. Que es algo saludable también, ¿verdad, Luis? Pero además, les voy a confesar al aire que si habíamos coordinado que a las 10 me llamaba. Sí. Pero si a las 10 menos 5 me aparece el nieto, los dejo clavado a ustedes y seguramente van a decir, es la numerosa audiencia que tienen, pero este maragato del diablo nos deja clavado a todo el mundo, es un irresponsable. Casi todo. Te voy a confesar. Sí. Son mis nietos, mis hijos. Claro. Te voy a confesar otra cosa al aire, así. Que no lo escuche él porque se va a reír. Casi todos los maragatos que conocemos son buena gente y son bastante formales. Así que esperanos un minutito y enseguida seguimos conversando. Bueno. Estamos estas conversaciones que la verdad que hay que... Él no le va a gustar que diga, pero aprendemos con Héctor a este tipo de charlas, Marcelo, de vida. Con Luis Caputi, vecino de San José, que tenemos el gusto de estar escuchando. Y les voy a leer, Héctor, algunos mensajes que está mandando María Elena Melo con otro maragato, con Raúl Saavedra, ¿no? Ah. Dice: buen día, qué interesante lo de los apellidos. Es algo que siempre me interesó, saber de dónde venimos, nuestras raíces. Eso nos dice porque tenemos ciertas tendencias, gustos. Saludos de María Elena y de un maragato, Raúl Saavedra. Arriba San José de Mayo. Hermoso todo lo que está diciendo, qué importante, agrega María Elena, y dice que quiere hacer su árbol genealógico y qué tiene que hacer, por dónde tiene que empezar, le manda esa pregunta. ¿Luis? Sí, estoy escuchando. ¿Qué se le puede responder a María Elena? Y María Elena, mira, no sé si este año lo harán, en la Casa de la Cultura se hicieron cursos de genealogía. No sé si este año lo tienen previsto, pero en todo caso, que vayan al espacio cultural, hablen con el doctor Pablo Puchel y le dirá si este año va a haber cursos. Y bueno, en todo caso, algún día me pueden encontrar. Claro. El espacio cultural es el que está allí al lado del Teatro Mació, ¿verdad, Luis? Claro. Ahí está. Sí. Lo que pasa es que ustedes me hacen un comentario y yo conozco la historia. Eso fue un banco. ¿Ah? Entonces, no terminamos más. Bueno, pero van a ver una cosa lleva a la otra. Van a ver otras charlas, Luis. Van a ver otras. Usted... No castiguen a la gente, no sean así, Si la gente merece algo más, mejor, no. Dejar ahí, como dijo Villa, sí, al que afino en el vestuario de Maracaná. Sí. Yo quiero decir en la presentación que nuestro común amigo Edison Chanquet, entre otras cosas, me dijo que bueno, que la charla contigo iba a ser muy, muy sustanciosa, muy con mucha materia así para la gente, pero además él me hablaba de tu condición de buena gente, porque en otro capítulo de estas charlas, más adelante, vamos a hablar de tu compromiso con la gente cuando eras funcionario del Banco de Previsión Social, que te preocupabas y te ocupabas y hacías seguimiento de cada caso de las personas que iban a consultar. Pero yo sé que vos no querés hablar de eso ahora. Vamos a seguir hablando de este tema de la genealogía. Sí, pero digo, en realidad no estoy seguro si haber aceptado esta invitación tuya, lo hice bien, porque no me gusta hablar de mí. Jamás lo hice, y es más, cuando la gente me dice gracias por algo que ellos consideran que los ayudó, yo le respondo con un proverbio árabe, porque la gente cree, cuando se habla de los árabes, que son todos terroristas y todo esto, lo triste de esto que pasa y que está pasando. Ahora, en estos días, con los afganos, también se habla del horror y todas esas cosas. Pero hay un proverbio árabe de una civilización antiquísima que dice, cuando me dicen gracias, yo digo, no es así. El que tiene que dar gracias a usted soy yo. Y si no, pero usted me dice, no. Yo te doy gracias porque hoy me has permitido ser mejor que ayer. Cuando uno ayuda, cree que ayuda a alguien, en realidad se está ayudando a sí mismo, a ser mejor persona. Ah, sí. Es así la cosa. Qué concepto, vos. No hablamos de tipo que pone una bomba o le pone una bomba en la cintura a un niño para que explote en una escuela o en un supermercado. Estamos hablando de una civilización antiquísima, y yo creo que hay un solo creador, llámese como quiera, ¿no? Dios, sí. Jehová, Alá, sí, que sea. Sí. Y es así, tenemos que tratar de ser mejor personas todos los días. Sí. Exactamente, coincidimos totalmente acá los tres que estamos en el estudio. Héctor, permitime. Sí. ¿No ves que ustedes me dan piola y yo conozco de radio porque empecé en la 41 acá? ¿Qué te parece? 14 años. Tremenda emisora. Claro, ahí empezó Jaime, mi sobrino, a los 8 años, ¿no? Jaime Clara. Jaime Clara, sí. Claro, ¿no? Porque eres Clara Caputi. Ah, ya. ¿Está? Bueno, sé los tiempos de radio y eso. Pero quería agregarle a los que preguntaron por genealogía. Porque muchas veces me hacen una pregunta que me molesta. Dice, Luis, ¿esto me sirve para algo? ¿No? Buscar la ciudadanía para emigrar, para estudiar, por mil motivos. Yo, mira, hoy me agarraste bien de la presión, porque si no, esa pregunta me hace calentar. Y el motivo es este. Por ejemplo, a esta amable gente, Melo, a Saavedra u otra. Hay que estudiar los apellidos sin pensar en la ventaja. ¿Y saben por qué? Porque todos los que están oyendo, vos, Héctor, y tus compañeros, y todos, estamos vivos y estamos conversando y estamos oyendo porque vino un inmigrante que se rompió el traste, por no decir otra palabra, a un país absolutamente desconocido. Acá no había gente. Acá no había gente. Largo otro bolazo. Hay un movimiento mal llamado indigenista, porque la palabra indio es una palabra errónea, de Cristóforo Colón, Colombo, que no era Cristóbal Colón, y todo eso, ya me largo para el largo de la historia. El inmigrante, las que pasó, los barcos naufragaban en el encuentro, eran barcos de papel prácticamente, naufragaban en el encuentro del océano con el mar, mal llamado Río de la Plata, y un uruguayo se enriqueció en oriental, yo prefiero decir oriental más que uruguayo, porque somos orientales antes que uruguayos, somos orientales desde la redota mal llamada Éxodo, y la primera expresión de la orientalidad. Bueno, esos restos de naufragio los recogía Lucich, lo que llegaba a la playa, después salió a buscarlo. Murieron y los tiraban, como en las películas de piratas, los tiraban al mar para que se lo comieran los tiburones. Y los que llegaban, nunca más volvieron, nunca más vieron a sus padres, a sus amigos, a sus familiares. Las pasaron amargas. Una hazaña. Y esos inmigrantes construyeron este país. El Uruguay viene, como decían antiguamente, ¿de dónde descienden los uruguayos? De los barcos. Y las pasaron amargas. Entonces cuando me preguntan, ¿esto me sirve para algo? Digo, mirá, ¿sabés para qué te va a servir? Para honrar al ancestro que te permite en este momento hablar conmigo. Si él no hubiera venido, vos no existías. Así es. Tenés una señal de respeto. Todos los uruguayos de hoy, los orientales, nos tenemos que sacar el sombrero por lo que pasaron estos días. Así es. No olvidar, además, por ejemplo, el ferrocarril lo trajeron los ingleses, ¿no? Sí. Eso es conocido por todos. Y arrancaron poniendo unas carpas, trayendo italianos del norte de Italia, de un pueblito que se llamaba Pinerolo, que dio lugar a Peñarol. Me estoy parando en este momento cuando nombro Peñarol. Bueno, errores cometen cualquiera, ¿no? Yo también me paro. Acá está dividida los afectos deportivos, Luis. Pero, por ejemplo, ¿cuál de tus compañeros es del otro Juan? No hay de ninguno. Hay de los llamados cuadros en desarrollo, digamos. Bueno, pero si hubiera uno del otro, sí. Me dice, yo soy de Jaime, mi sobrino, obviamente, conoce todo el mundo, que es de Nacional. Sí. Y yo le digo, vos sos de Nacional, yo soy asmático, todos tenemos problemas, ¿qué le vas a hacer? Hay que seguir. Hay que seguir. Falta Ángeles Valparda, que es la compañera conductora, que es de Nacional, justo falta hoy, pero se lo bueno, va a decirle a Ángeles, no se preocupe, hay remedio para eso, ¿qué vas a hacer? Hay remedio. Luis, tenemos que ir redondeando esta primera charla. La verdad que yo me voy a tomar la libertad de decir que has honrado Mañanas de Radio, ¿no? Con esta... No me hagas calentar, ¿eh? No me puedo bloquear. Y acá hay otra pregunta, mirá. Sí, Luis, mirá, se comunican los oyentes. Un oyente pregunta, quiere saber a qué se debe el nombre Maragatos. Bueno, curiosamente, la historia oficial siempre dice que teníamos que ser asturianos porque la mayoría de los españoles que llegaron eran asturianos. Bueno, no es cierto, porque además yo, que suelo estar contra la corriente y por eso el navío no me ha favorecido mucho, acá vivía gente. Yo le llamo fundar algo donde no hay nada. Eso es fundar. Una esquina, que hay una casa, viene un tipo, viene un gallego, pone un bar, ese fundó un bar. Pero si había otro bar, lo que hizo fue cambiar de firma. Bueno, acá había gente. Y había una familia Maragall. Y pudo ser lugar, lo he estudiado largamente, pero vamos a renunciar como necesitan ustedes en el tiempo. Acá vivía gente. De la maratería. Hay un libro de un español, Alfonso Luengo, lo pueden encontrar en internet, porque el grueso de los maragatos vino de la Patagonia. Mira. Y el frío y el viento en la Patagonia es constante. No voy a emplear una palabra grosera, ¿no? Se morían de frío, ¿tá? Entonces, ¿qué pasaba? En Uruguay no tiene, tenemos un vientito, los extranjeros, los italianos, yo he conocido que han venido acá, dice, Uruguay tiene un viento jodón, todos los días tiene un vientito, es jodón, pero es un vientito. No tenemos nieve, no tenemos graves problemas. Bueno, ahora va cambiando con el cambio climático, estamos viendo cosas extrañas, pero en general, comparado con los países europeos, los países que tienen montaña en América, tienen otro tipo de problemas. Es un país apacible. Entonces, los maragatos de la Operación Patagonia, busquen en internet el libro Operación Patagonia. Y ahí tienen todas las respuestas. Muy bien. Todas las respuestas. Y van a encontrar apellidos prácticamente originarios del Uruguay. No solo de San José. No solo de San José. De Uruguay. Operación Patagonia. ¿Tá? Encuentran todas las respuestas. Pero además hay Gardel canta y nombra a las maragatas, ¿no? Linda maragata, dice el mago. Así que vamos a hacer maragata, maragatos les guste o no les guste a los historiadores oficiales, siempre seremos maragatos. Muy bien. ¡Vivan los maragatos! Bueno, y hay un maragato que está escuchando, Luis, para el cierre, te cerramos con este saludo, que dice, soy lo que soy por su culpa, tío Lu. Estoy escuchando, Jaime Clara es. Pero callate, no. Qué fenómeno. Jaime dice, permítame unos segundos más. Sí, claro. Jaime considera que su inicio periodístico es a los 8 años cuando se sienta frente a la ventana de la vieja 41, donde empieza, donde termina la clase, no termina, la interrumpe la vida, la clase 43 de San José de Mayo. Pero yo siempre le recuerdo los padres de Jaime, maestros, Aníbal, Clara, Graciela Capucci, trabajaban y gran parte del tiempo del trabajo de los padres lo pasaba Jaime, hablando de un niño chico, Claro. En esta casa donde yo estoy hablando con ustedes, la casa de mis padres, frente a la plaza de los 33. Mirá vos. Y nos turnábamos con mis hermanas para ir, con mi hermana Elna, para ir a llevarlo, a buscarlo al Jardín 97, ubicado donde estuvo la primer curia de San José de Monseñor Bachín. Sigue funcionando ahí. Una tarde, Jaime tenía 4 años, modifica la historia. 4 años, Jaime Clara, en el Jardín 97 de la calle mal llamada Espínola, Plata le decimos los maragatos, en realidad el nombre era calle del Plata, pero para los maragatos viejos, Plata. Lo voy a buscar al niño Jaime Clara, Y la maestra me dice, Luis, venga un poquito. Y yo, ¿qué pasó? ¿Y qué pensé? ¿En alguna picardía de Jaime? ¿Recuerdan los más veteranos aquellas hojitas de primaria rayaditas donde empezamos los primeros garabatos? Sí. Y me muestra, dice, ¿sabe qué es esto? Dice, ¿sabés qué es esto? Esto es el diario que Jaime le repartió a los compañeros y compañeras, ¿no? De clase. Estamos hablando 4 años. Le llamó diario, hizo unos garabatos ahí, un dibujito, ahí empezó su... La vocación periodística ya ahí. Claro, la primera expresión periodística de Jaime, claro, es a los 4 años en el Jardín 97. ¿Cómo me va a extrañar que después de los 8 años arrancara esa brillante carrera que ha realizado? Tenía un dibujito, porque saben todo, además que Jaime hace caricaturas. Sí, sí. Quiero, termino con esto, porque si no, a ustedes lo van a echar. Jaime quiere mucho, porque Nantes, un gran amigo del papá de Jaime, de Aníbal, y una gran amistad con Jaime, le dijo muchas veces, viendo la caricatura, Jaime, soltá la mano, vos tenés capacidad para más. Y ahí empezó a estirar la figura. Y, bueno, muy bien. Lo sabe más la gente que, muy bien, que yo. Así que, mirá, Jaime, tu carrera empezó a los 4 años y el viejo tío te lo recuerda. Bueno, te mandamos un gran abrazo acá en nombre de todos los integrantes de Mañanas de Radio y nos seguimos comunicando, Luis. Bueno, pero no, terminen con esto, no soy importante. No. Dejala, como dijo Villa, dejala ahí. Pero dijo el Chafino, dejala ahí que está bien. Un abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias por llamar. Chao. Yo sé que no han de entenderme, pues son chicos todavía, pero ha de llegar el día prodigando claridades en que verán mis verdades, rumbos, caminos y guías. No se den por mal servidos si fortuna les dejo, ya que en la vida cada anejo solo rejunta experiencia. Les voy a dejar por herencia buen nombre y algún consejo. No abandone muy temprano el rancho donde han nacido, y aunque se crean precavidos, traten primero en plumar, que tarda más en volar el pichón que cae del nido. No se apuren demasiado si a un buen fin quieren llegar, y en el que no sabe andar, peligro de sucumbir. Pingo bravo pa' partir, se cansa antes de largar. Rejunta el caminador, buena como malas mañas, quien cruzó muchas campañas toma un rumbo más seguro. Pero los gestos más duros se ven en caras extrañas. Lejos de las amistades son más amargos los males, y entre dos hombres iguales hay notable diferencia. Saliendo de la querencia se arrocinan los baguales. En estudios provechosos, bien ampliadas son las horas, y aquellas cosas que ignoran no tienen derecho a hablar. La piedra sin redondear no sirve pa' boleadora, mas solo con estudiar no se va al triunfo derecho. En todavía queda un repecho regular que recorrer, pues la esencia del saber es sacarle buen provecho. Pa' equivocarse en la vida cada cual tiene su hora. Cuando la suerte es traidora, no es ventaja ir adelante. Y a veces el ignorante sabe lo que el sabio ignora.